Mi nombre es Wilmar Marín Cano, más conocido popularmente como Hugo. Tengo una denuncia para la campaña permanente de solidaridad Traspasando los Muros, refiriéndonos al conflicto del país. Yo soy una persona de origen campesina, igual que toda mi familia, de una pobreza absoluta, como miles de colombianos en todo el país. Entonces la necesidad, me vinculé a las FARC por una necesidad de cambio, por unos factores objetivos. Esos factores objetivos es falta de salud, falta de vivienda, falta de educación y otras cosas que son negadas al proletario en general, o sea, a la gente desprotegida. Nuestra organización, haciéndonos claridad de por qué, ¿cierto? De por qué la necesidad de vincularme a una organización política militar. Entonces, hice un poco de conciencia, pues por mi temprana edad, en esa época hice un poco de conciencia y miré que si era factible, que eran la necesidad de meterme a un partido como las FARC, el partido del Fuego en Armas, porque es la única, ¿cierto? La única solución. O sea, nos obligaron a empuñar las armas para defender la línea política, nuestros pensamientos, que son diferentes a lo que el Estado corrupto dice, o sea, en contra a esas políticas, con una estrategia, primero, con un fin político, que es la toma del poder, y lo otro con una estrategia para llegar a la toma del poder por la vía política o por la vía militar. De todas maneras, es justo, para mí es lícito de que nos rebelemos, o sea, en cualquier estado. Entonces es lícito que los de abajo o los inconformes entonces nos rebelemos en contra del verdugo. Aquí nos hemos rebelado en contra de una oligarquía que si bien está luchada para 40, para más de 40 años, pero de todas maneras cobra vigente, ¿cierto? Es vigente la lucha armada dentro de estas 4 décadas. Entonces aniquilaron la Unión Patriótica, donde mueren 5.000 personas, dentro de ellas dirigentes y simpatizantes de ese partido. Entonces eso en 1984, entonces nos dio que es más legítima, o sea, por esas masacres que hizo el terrorismo de Estado, entonces se hace más legítima nuestra lucha, o sea, las FARC, ¿cierto? Las armas se hace más vigente, pues, que son las atrocidades que hace el Estado. Entonces son varios años de lucha revolucionaria. Entonces yo llevo por ahí más de 15 años, o sea, llevo más de 15 años en la organización. Pues la verdad que con mucho ahínco, con mucha decisión, y en el proceso revolucionario, pues entonces nos toca, o sea, asumimos, ¿cierto? Asumimos dos cosas, si no la muerte, pues sí, esta reja. Entonces, sobre ese conflicto, entonces, es la situación. Pasaron 8 años de gobierno, el presidente Uribe declaró, ¿cierto? Ha declarado la guerra, estamos hablando de las 6 guerras, de 6 declaratorias de guerra, con estos últimos 8 años de gobierno, que es una arremetida. Entonces, que los sueños de ese gobierno era dar de baja a unos pocos y encarcelar una cantidad. Dentro de esa cantidad, guerrilleros, de presos políticos y prisioneros de guerra y líderes del pueblo. Entonces, en el año 2000, entonces, es la primera captura, que no duré sino mes y medio, y con deseos de buscar la calle, el proceso revolucionario, las metas que nos hemos trazado. Entonces duré en esa época mes y 15 días. Entonces yo me fugué de la picota. Cuando el cambiazo, entonces me fugué de la picota. Y nuevamente regresé a ocupar las trincheras de combate. Porque como todo, o sea, por el compromiso y todo revolucionario, entonces inmediatamente ocupé las trincheras de combate en algún lugar del país. Nuevamente en eso, entonces, narrar esta captura del año 2000, del año 2000, que fue una captura ilegal. Es una de las tantas capturas ilegales que ha hecho el Estado. También me captura el gaula de la policía haciéndose pasar por paramilitares. Me torturaron por el espacio de unos 5 días. La idea era darme de baja, pero al tiempo entonces miraron la importancia mía, o sea, porque yo soy mando medio dentro de la organización. Y entonces, sobre esa captura, yo hice una demanda, que la cual no le pararon bolas, o sea, hasta este momento, estando ya aquí tras las rejas nuevamente, después del año 2003, yo caigo nuevamente en el año, ya para el 2004, y entonces he estado haciendo denuncias y no ha habido eco, o sea, ninguna de las entidades del Estado para que se produzca una captura ilegal. Ahí hubieran lecciones personales, hubieron la práctica de la bolsa, la práctica de la corriente eléctrica por mi cuerpo. Entonces toda esa cantidad de cosas se hizo en esa primera captura. Son las cosas, ¿cierto?, que han dado eso a los falsos positivos y a la tortura, porque seguramente el Estado o el gaula de las instituciones entonces tienen licencia para desaparecer y para torturar. Entonces nosotros, como revolucionarios, entonces recibimos un tratamiento, o sea, es el tratamiento que le da el sistema a la rebelión. Nosotros tenemos un tratamiento a la rebelión, que nos niegan ese derecho. Y ya estando capturado en el año 2003, entonces he sido víctima, como otros camaradas nuestros, otros compañeros. Entonces he sido víctima de del régimen del IMPEN, porque es el mismo régimen de la oligarquía, es el mismo régimen basado en las leyes, porque esas leyes las hicieron de 30 y 40 años para nosotros, a ver si nos doblegan, ¿cierto?, a ver si se acaba todo. Según ellos es la forma como, cuando hablo de ellos, es la oligarquía, ¿cierto?, del régimen. Entonces es la forma como nos leen las condenas, las altas condenas, por solo hecho de ser revolucionarios, por solo hecho de querer cambios en la estructura del Estado, en la estructura política, en todo. Porque queremos una paz democrática, una paz con justicia social, queremos una patria nueva, queremos una patria, ¿cierto?, queremos un socialismo, queremos la patria grande y el socialismo, queremos la segunda y definitiva independencia. Entonces, de ahí radica de que cuando me capturan en el 2003, ya para el 2004, entonces, he sufrido en carne propia el aislamiento prolongado. Ese aislamiento prolongado, entonces, fueron 22 meses en Valledupar, en un calabozo. Entonces, he sido víctima del aislamiento prolongado, que solamente lo que me hago no sabe con qué es la moral. O sea, la moral y lo que uno ha sido, y las ganas de que este país cambie. Entonces fueron 22 meses en Valledupar. Ahí pues el primero, el segundo en las audiencias virtuales, después del camarada Simón Trinidad, pues seguía yo. Entonces a nosotros no nos mueven, a nosotros no hay ningún acercamiento procesal. Para nosotros no ha habido acercamiento procesal. De la única manera que me ven de allí después de los 22 meses es porque uno se niega o me negué a las audiencias virtuales, porque las audiencias virtuales carecen y violan el derecho al debido proceso, donde uno no tiene un abogado al lado, donde no hay asistencia jurídica. Entonces, al ver eso, me negué a realizar las audiencias virtuales, que son violatorias a la defensa, porque no querían el acercamiento procesal, porque todos mis procesos están en el centro del país. En Cundinamarca están mis 40 y tantos procesos que tengo, como unos 45 procesos que están en el centro del país. Haciendo una pelea, esa pelea, o sea, yo mismo la hice y fui trasladado al centro del país, a las audiencias. Pero fundamentalmente pues estoy aquí incómbita. Estamos en la cárcel de... que según el régimen pues es la más custodiada, y según ellos pues tienen que la gente más peligrosa, según ellos hablan de delincuentes. Nosotros aquí hablamos de que hay en las cárceles algunos profesionales revolucionarios, algunos con el pensamiento de lucha, algunos que invitamos, ¿cierto? Invitamos es al pueblo. Hay unos manifiestos, hay unos llamamientos al pueblo colombiano que tenemos que unirnos es a buscar la paz, la verdadera paz con justicia social. Es la manifestación de FARC. Nosotros la interpretamos, somos subordinados a todos esos documentos, a todo el mandato del secretariado. Llegamos aquí con nuestro propio esfuerzo sobre las calamidades, sobre el régimen penitenciario, que siempre nos encontramos enfrentados a ese régimen penitenciario, porque ese régimen penitenciario entonces riñe con nuestras visitas, con algunas cosas que nos coartan aquí, pero que de todas maneras las asumimos por ser revolucionarios. Asumimos las condenas de 40 años, asumimos eso, ¿cierto?, con sentimiento de causa. Asumimos también que nos mantengan lejos de la familia, que nos traen de un departamento a otro. Asumimos también eso, o sea, por amor a la causa revolucionaria. Asumimos que nos tengan, o sea, en el caso mío y otros colegas de nuestra organización, entonces, que solo nos espera son estas cárceles, o otras más duras, porque es donde nos vamos, donde nos van a tener, a los que nunca nos hemos doblegado, a los que nunca nos hemos metido a las leyes, o a las leyes ofrecidas, o la rebaja de penas ofrecidas por el gobierno a cambio de otras cosas, a cambio de colaboración, ante los que no nos arrodillamos al sistema, de los ministros, del presidente, a esas campañas para desmovilizarnos desde la cárcel. Entonces nos esperan son estas cárceles, como estas, como Valledupar, como Las Doradas, como otras que están en la mente del ministro de Defensa, como otras 11 cárceles que están en la mente, que son cárceles duras, de un reglamento alto. Entonces nos esperan eso, esas son las que nos esperan a nosotros. Entonces lo asumimos con compromiso revolucionario, porque el régimen piensa, según ellos, que al tenerlos aquí, entonces nos van a dominar. Aquí tenemos, sobre nuestras condiciones, tenemos nuestra biblioteca, donde se estudia cátedra bolivariana, donde se estudian otras cosas, porque nosotros aquí, ya que no tenemos el fusil, estamos en manos del régimen. Entonces esto sería una trinchera ideológica y política para fortalecernos y a ver qué podemos ayudar más adelante, o sea, aportar nuestro grano de arena en pro de la causa revolucionaria. Bueno, mis condenas, hablo sobre mi situación jurídica, tengo dos condenas como reo ausente que fueron leídas al mes de ser capturado. Fueron leídas una condena de 40 y otra de 30 como reo ausente. Tengo otras 8 condenas entre 30 y 40 años, y tengo más o menos otros 8 o 10 procesos que de todas maneras me están llevando a diligencias, y estoy haciendo frente a esos procesos. Hasta ahí, pues, de todas maneras, nosotros somos optimistas de una solución política a este conflicto. Desde acá de La Reja somos optimistas a que el país tiene que ser una salida dialogada, pero a eso tenemos que meterle pueblo. Los colombianos y colombianas por la paz están haciendo un trabajo bastante. ¿Y por qué no campaña Traspaso los Muros? ¿Y por qué no otras organizaciones? Y entonces ahí estamos a la expectativa, pero siempre entonces decimos de que para que haya un paso fundamental, o sea, es necesario, se hace necesario para avanzar en un posible proceso de paz, un verdadero intercambio humanitario sin condiciones. Entonces, para poder avanzar en ello, estamos a la expectativa. De todas maneras, de aquí nosotros también, ¿qué podemos hacer y qué iniciativa? Porque no somos, ¿cierto? Nosotros aquí no podemos ser, no estamos autorizados para ser voceros, porque los voceros nuestros están afuera, está nuestro secretariado, ¿cierto? Está afuera, que están dispuestos cuando el gobierno entonces diga, o sea, diga de que va a haber un avance o va a haber algo para un verdadero proceso de paz. Entonces eso sería. Muchas gracias, o sea, muchas gracias a la campaña permanente Traspasa los Muros, que son ustedes. Les agradecemos mucho por esto, porque es una solidaridad, ¿cierto? Es una solidaridad, porque aquí el clamor de los presos casi ninguno, ¿cierto? Entonces nos dan esta posibilidad para expresarnos nosotros, ¿cierto?, desde aquí, porque es que hay una censura de prensa, de que por acá no llega, ¿cierto?, y si bien viene, entonces nos sacan lo que uno, o sea, el sentimiento de nosotros, ¿cierto?, el sentimiento de nosotros como colombianos, entonces no lo sacan a la luz pública. Y la verdad es que nosotros hemos recibido acá, en este patio uno de Cómbita, bastante, o sea, una solidaridad de ustedes, o sea, para sacar, o sea, para escuchar nuestros sentimientos, para escuchar nuestros sentimientos y colocarlo en otros periódicos y a donde más se pueda, porque es nuestro sentimiento, es nuestro sentir. En la prensa de la oligarquía solamente escuchan o están escuchando o le están dando prensa o le están dando espacio en la televisión a todo aquel que hable mal de la organización, a todo aquel que sea traidor de la organización, que hable mal en contra de la organización, a ese le dan un espacio bastante en la prensa, como lo que ha pasado con los señores, con los elegidos, con los que han colocado para los gestores de paz. Esos gestores de paz son una mamadera de gallo, porque esos gestores de paz no van a solucionar nada. La paz se hace es en dos bandos que son enemigos. La paz se hace en dos bandos de que sean irreconciliables. En este caso, la paz en este país se hace entre la oligarquía y el proletariado. En este caso, la FARC y el gobierno son los que se deben de sentar con otras partes a buscar la salida menos dolorosa a este país. Los gestores de paz que son traidores y no se pueden sentar, y la FARC tampoco los va a escuchar porque son traidores, no tienen ningún eco. Solamente esos gestores de paz han buscado a tratar de movilizar algunos presos políticos, pero no lo han logrado. En las diferentes cárceles del país sabemos centenares de presos políticos y prisioneros de guerra que estamos con nuestros principios y nuestras convicciones claras. Eso sería a ustedes, y muchas gracias de nuevo a la campaña permanente de solidaridad Traspasa los Muros.